Bueno, venga, vamos a llamar a la señora Paloma, que seguramente ya estará por ahí, que me ha dicho que la llame y eso. Bueno, aquí le he puesto la fanfarria rumana, que es lo mejor que hay. Para mí la mejor música, las mejores bodas, las rumanas. Si tengo que ir a alguna, a mí las bodas no me gustan, pero si tengo que ir a alguna boda, a una boda rumana. Pero vamos, por supuesto, creo que son como 4 o 5 días, impresionante. Bueno, venga, vamos a llamar a la señora Paloma a ver si está por ahí. Venga, vamos a ver si se oye. ¿Dónde está esto? A ver, si no se apaga. Sí, ahí se oye un poquito, vamos, no se oye muy bien. Señora Paloma, ahora parece que se la oye mejor. Bueno, a ver qué pasa. Sí. Es que no sé, el otro teléfono es americano. Yo no sé si le costará a usted las llamadas como que son americanas y le puede salir por un ojo la cara. No, yo programita. No, le llamo por el WhatsApp, por la WhatsApp, ¿no? Se llamaba la WhatsApp. Le llamo por la WhatsApp. Sí. ¿Qué le iba a decir, señora Paloma? ¿Entonces le gustó el programa de ayer? Muy bueno, me pareció buenísimo, de verdad, pero fíjese, yo a veces digo, joder, que con la poca audiencia que tenemos y tal, digo, yo creo que se merece más y tal, pero luego pienso, digo, fíjese usted, si por un casual a la gente que entrevista a usted y tal, luego empiezan a reclamarle a usted los derechos de autor, o que le dicen, no, es que lo has hecho sin mi consentimiento, o sea, me has sacado a las ondas sin mi consentimiento. Entonces, claro, todas esas cosas se te quitan ya las ganas de todo. Si nos metemos en temas jurídicos, ya es que se te quita la gana de hacer programa y de todo. O seguimos así y que no nos oiga nadie, y fenomenal. Sí, no, eso sí. No, mire, en el momento que te puedan denunciar, te denuncian. Lo que pasa que, bueno, por lo visto ahora ya lo de denunciar, hay que poner un dinero encima de la mesa, no sale gratis. Entonces ya la gente se retrae un poquito, ¿no? Sí. Eso sí es verdad, pero porque eso, además, esos juicios llevan costas. El que lo pierde ya sabe que tiene que pagar las costas. Claro, claro. Usted, lo que se pone la bromita. Sí. Pone la bromita. Por eso. Voy a ver que salga la perrita, pero es que está muy pesada, porque es que ve las ardillas en el jardín y las todas. Pero que no se le escape. Claro, ese es el problema, que es que aquí no hay vallas. Ya sabe usted lo que es esto. Pero sáquela, no. Entre parcela y parcela no hay vallas. ¿No tiene usted un backyard? El backyard, ese siempre lleva valla, ¿no? El backyard, pero es que por un lado se ha quitado, la valla se ha caído. Ah, vaya. Usted, y sí. Entonces la perrita tiene la costumbre, no sé si sana costumbre. O sí. De ir a hacer sus necesidades a casa del vecino. Eso hace bien, mire, eso está, qué bien enseñada está. Eso hace bien, ¿verdad? Sí, eso. No sé si hasta qué punto, hasta que nos pillen a la perrita haciendo eso. Sí, bueno, eso sí, pero ahí hay terreno, ahí en los Estados Unidos, eso. ¿Dónde está usted, por cierto? ¿Está en Kentucky? En Lexington, Kentucky. Sí, en Lexington, Kentucky. Donde el coronel. ¿Son caballos? Sí. Los caballos, y luego también hay esto, bourbon. Ya, bourbon. Yo, bien. Como no bebo, pues no. Por mucho bourbon que haya y muy bueno que esté, pues no voy a probar tampoco, ¿sabes? Y, bueno, pues está el coronel ese que inventó el pollo ese Kentucky, ¿no? Sí, pero vaya usted a saber ya eso, la de generaciones y generaciones que han pasado desde ese coronel. Sí, sí, sí. Es que fíjese usted, hay una cosa muy buena aquí en Estados Unidos, que usted, por ejemplo, descubre un plato de comida o que guste a la gente, un pastel, algo así. Ya por generaciones y generaciones, su familia va a vivir de esa patente, de ese plato que tiene usted. Sí. Y eso es lo que le ha pasado al pollo frito Kentucky y a muchas otras empresas de comidas. Y con la música, que el padre, por ejemplo, yo qué sé, pues ha hecho una canción popular y luego ya vive toda la familia de esa canción popular, toda la vida. Sí. Porque aquí en España lo de autores se lo llevaba todo. Ya, fíjese usted, por ejemplo, los herederos de Disney. De joder, eso es impresionante. Forrado, pero forrado, que no saben ya. Luego lo que pasa. pasa es que entre ellos luego se llevan a matar y se tiran a de huello, esas cosas, pero bueno, sí. A lo mejor luego se queda la empresa, que pasa muchas veces, se queda la empresa el hombre de confianza. Sí. Pues le gustó a don Enrique, ¿verdad? Sí, me gustó muchísimo el programa, todos los que intervinieron. Bueno, ya sabemos nuestros asiduos, peticiones del oyente. Sí, nuestro corresponsal es que... Bueno, le voy a decir una cosa, voy a romper una lanza a favor de nuestro corresponsal, que no hace falta, pero es que está siempre ahí, es lo más profesional que se puede usted imaginar. Es un profesional amante de la radio. Amante de la radio. Sí. Y eso se valora mucho, mire. Sí. Él me... Aquí pueden pasar dos cosas. O que lo hagas mal, por ejemplo, lo puedes hacer mal. Y entonces dices, pues mira, es que este pobre hay que sacarle las palabras con sacacorchos y no vale para esto. O el que lo hace bien, pero no quiere seguir. Sí. Sí, sí, pero sí. Pero es que el profesional, el corresponsal, lo hace bien y le gusta. Y le gusta. Mire, él me ha dicho a mí, me ha confesado que en cada habitación de su casa tiene una radio puesta. Fíjese. Yo también estoy siempre con la radio, ¿eh? Sí. No crea usted que no. Sí. Estoy siempre con una, con otra, porque por la noche, si me desvelo, hay poca radio. Sí. Ese es el problema. Y la poquita que hay triunfa. Claro. Porque, claro, las noches son muy largas. La gente con insomnio. Sí. Luego tenemos también los camioneros. Sí. Que están muy solos en la carretera. Sí. Esa gente son unos clientes por radioescuchas estupendos. Estupendo, la verdad. O sea, imagínese usted que este programa lo tuviéramos nosotros de 4 a 6 de la mañana. Ya. Bueno, pues así. Se nos caía de anuncio, se lo digo yo. Yo no sé, es que yo ya, mire usted, ya le he dado la explicación. Sí. Esto que dicen de protección de datos y todo esto. Sí. Bueno, ya. Yo no sé si por un lado es mejor que no me escuche nadie, pero duermo tranquilo. Sí. Esa es otra. Sí. O que me escuche todo el mundo, tener un éxito impresionante. No llevarme nada, porque en realidad nosotros no nos llevamos nada. Y resulta que te ha oído todo el mundo, pero te demandan. Pero fíjese usted, señora Paloma, habría una pequeña diferencia también que no me gusta a mí. Yo ahora mismo, por ejemplo, para que don Enrique hablara en la radio, me faltó solamente ponerme de rodillas. Si esta radio fuera famosa, hubiera sido al contrario. Sí. Se te pondrían de rodillas para poder hablar en la radio. Sí. Para hablar 5 minutos. Para hablar y lo que fuera, y el que anuncia lo que sea, y por favor sácame mi libro, y sácame por lo otro, y sácame por lo del más allá. Por lo menos, mire usted, aquí el único que se pone de rodillas es el presentador, el locutor, nada más. ¿Sabe? Para que le... Oiga, usted no sabe los esfuerzos que hago yo, con usted no, señora Paloma, porque yo sé que usted si puede, habla. Sí. Pero los esfuerzos que hago yo, por ejemplo, con la señorita María, con el señor Tom, que me mande algo, por favor, la crítica de Bosé o lo que sea, tal, el señor Larry, que no sé, está desaparecido en combate, no sé por dónde anda, ¿sabe usted? El que me llame usted por teléfono para entrar en las ondas es un honor para mí y me lo paso genial. Y yo no llevo nada preparado señora, va saliendo lo que va saliendo, porque ya son muchos años. Claro, señora Paloma, eso es un honor para usted, es un honor para nuestro corresponsal, para nuestra señora oyente, que es la única oyente que nos manda algo, nuestra señora oyente, que ha visto qué voz de categoría tiene la señora. Bueno, pues es un honor, pero para todos los demás no es un honor, es pues yo qué sé, es un lastre. Un lastre. Hablo hoy he hablado con don Javier. Le digo, don Javier, a ver si es que yo la cuestión, el miedo escénico. Digo, pero qué miedo escénico se puede tener aquí, por favor. Es igual que mirarte al espejo y que te dé miedo, porque solamente te vas a oír tú. Ya, pero es posible que los primeros programas sí que yo me acuerdo. Fíjese usted, estaba yo entonces en la caravana. Sí. Y sí que a lo mejor digo, ay, me lo voy a preparar. ¿Qué va? Ni se prepara ya nada, ni nada. Yo ya no escribo nada, señora Paloma. Yo ya no. No escribo nada, nada, no escribo. Al principio, hojas y hojas de efemérides que me empolladas ahí y tal, y esto, tal, no sé qué. Ahora nada, nada, nada. De verdad, lo que me vaya saliendo y es lo que te sale de corazón. Sí. Porque la radio, como dije el otro día, la radio no puedes usar los ojos en la radio, tienes que usar el corazón, nada más que el corazón. Sí. Oiga, ¿cuántas horas de radio tiene usted ya hechas? Bueno, no lo sé, yo no le puedo decir. Yo calculo, son unos 500 programas unos 500 más, luego tal, ponte bien. Yo unas 800 horas de radio puede ser que tenga. 800 tiene usted, Sí. fíjese. No, hombre, es que con el material que tiene usted ya se pueden hacer muchas cosas. Claro, hombre, es que. Se pueden corta y pega, ¿sabe usted cómo Claro, le digo? Y sí. decir, por ejemplo, lo mal que lo pasamos en la pandemia, que es que fue antes de ayer y Claro, ya no nos ya la acordamos. gente no se acuerda. Ya no nos Mire, acordamos. hoy en ¿Sabe el. por qué? Porque de las cosas malas huye uno, pero Sí, sí, sí. ya no quiere volver la vista atrás, Sí. ¿sabe? Vamos, que. Mire, hoy voy a poner precisamente. Hoy voy a poner precisamente, que ya lo he puesto varias veces, lo de que yo anduve de patrona, para explicarlo a la gente. Pues lo tengo por ahí, son unos 15 minutos, una cosa así, lo voy a poner otra vez, porque yo creo que es una cosa interesante que gusta oír, aunque se haya. Yo me he visto las películas de los hermanos Marx, me las he visto 200 veces. ¿A cuántas veces le hemos oído al señor Gila? ¿Cuántas veces lo de la bomba y la Yo esto y ya lo me lo otro? sabía, lo sabíamos de memoria. Claro, Pues hombre. mire usted, hay otra cosa muy mala ahora, muy mala, muy mala, muy mala. Es la censura esta tonta que están metiendo de, ay, no digas eso que vas a molestar a no sé quién. Ah, bueno, Ay, no sí. digas lo otro que se va Claro, a molestar. Ay, claro, eso no está claro. bien. Entonces, Pero hombre, entonces, pero vamos a ver, me puede hablar ya. señora Paloma, si me lo dijo usted el otro día, que tenemos a un 007 casi castrado. Sí, así es. De verdad que es Hombre. una pena la película, porque es que, mire usted, vale, era un mujeriego, vamos a poner que es un mujeriego. Se acostaba hasta con sus Sí, enemigas, unas guapas que van. la rusa esa enemiga. Sí, ¿y qué? Pues era 007, Claro, y hombre. ahora ya no es nada. No, porque se tiene que enamorar, señora Paloma. Si no se enamora, ahora no Se vale. enamora, pero bueno, pero vamos a ver, se ha enamorado y dice, mira, sacan una mujer de bandera. Una Claro, mujer de bandera, sí. claro, joder, que cómo está la. Pero es que encima sacan a una Claro. que podía ser ama de casa que está ahí fregando los cacharros. Las de cota, señora Paloma, las de cota. Yo de verdad no sé, mire, nosotros no seremos políticamente correctos, pero al pan pan y al vino vino, al Claro, vino vino. ¿Es así? sí. Oiga, si una persona, por mucho que lo disfrace, por mucho que lo disfrace, si es de color, es de color. Claro, hombre. Y toda la vida se la ha llamado negro, ahora se le ofende, ahora se Sí. le ofende ya, se le Pero si ofende. el otro día por lo Claro, y visto, como eso le digo todo, como eso le digo todo, ¿eh? en una Todo lo demás. universidad ahí de Inglaterra, por lo visto, pusieron el Otelo Sí. y pusieron el Otelo del sesenta y tantos de este, del Sir Olivier, este, ¿cómo se llame? El Sir Lewis Oliver, Oliver. Sir Lawrence Que Olivier. iba maquillado, que se debió poner betún en la cara, pues iba maquillado. Bueno, han echado al catedrático, al profesor, lo han echado. Sí, no, no, mire usted, ya es que no se puede. Y ahora dice el lenguaje, ya se va a estudiar la lengua, pero no como antes, ¿sabe? O sea, no se va a estudiar las preposiciones, los adverbios, las conjunciones, no, no. Ahora es que se emplee el lenguaje bien, que se emplee bien, No que lo no se entiendo. moleste nadie, que se respete todo. Entonces acá ya no se puede hablar. O sea, es Pero que ya bueno, vamos a ver. prácticamente no se puede hablar. Pero si Mire yo le usted. digo una cosa, señora Paloma, si Y es que. dígame una cosa, ¿por qué gustó tanto Torrente? Porque Hombre, era el hombre menos correcto del mundo. ¿Y lo que hombre, gustó? ¿y lo que Porque llamaba gustó? las cosas a pan pan y al vino vino. Y ya Claro, está, de verdad, si se sí. pasa. Yo supongo que será una moda, como todo. No Será lo una sé, moda. no lo sé, no lo sé, Entonces, porque hay una. se Bueno, puede. ahora usted tiene suerte, señora Paloma, porque usted es mujer y puede decir lo que le dé la gana. Lo que le dé la gana. Ya. Eso es una suerte. Sí, en ese sentido. Lo que quieran. Los hombres, es que están ustedes fatal, ¿eh? Mire, o sea, de verdad que... El otro día volví a ver... Los piropos, con todo respeto, que se puede decir a una mujer, no, mal, ah, un piropo, mal. O sea, decir qué guapa estás esta mañana o con el vestido tan bonito, no, ya mal. No, mal. Hombre, la grosería nunca han gustado, la grosería no, pero una cosa bonita, una cosa que esté bien, ¿eh? Sí. La palabra guapa es una cosa guapa. Y lo que pasa es que el piropo, yo también se le digo la verdad, el piropo se debería decir, vale, se lo has dicho a una fea, díselo, Dios, se lo has dicho a una guapa, díselo a una fea también. Hombre, eso sí, venga, ahí ya hay que repartir, los piropos hay que repartirlos. Ya, no, pero es que ahora dicen, no, en las películas es que te sacan modelos, te sacan, pero ¿cómo James Bond va a sacar, con perdón, una señora de las que van por la calle de esas? Bueno, sí, no sí. Sé ni decir cómo, pero de mal gusto, o sea, estéticamente de mal gusto. Sí, sí. No, hay que sacar esas también. Sí, ahora. Eso ya no es James Bond. No, yo. Ya no es James Bond. Si ya James Bond no le ponen el martini, ¿cómo era eso? No sé. Sí, sí, shake it, no, stir it, no shake it. Vamos, esto, batido, no, no sé qué, como se digan eso. Batido, ¿sabes? Pero no, bueno, pues sí. Ya, si ya eso ya no se hace así, pues ya no es James Bond. Ya no es James Bond, claro, ya claro. Ya no es James Bond y claro. Punto, y ya está, y ahora es que todo es incorrecto. Todo es incorrecto. Pues mire, esto no hay que lo aguante, ¿eh? Se lo digo de verdad que no hay que lo aguante, es que ya no sabe uno cómo llamar a las cosas. Pues ya. De verdad, se me van a caer encima todas. Pues sí. Eso le digo. Sí, sí, sí. Nosotros podemos ser un poco correctos, pues a lo mejor. Y por eso tenemos poca audiencia, pues a lo mejor. Yo le digo, señora Paloma, yo le digo una cosa. Si ahora mismo, tal y como está la cosa, ¿usted se acuerda de la película de Blade Runner? Sí. Bueno, y se acuerda usted que son unas señoras casi perfectas, algunas señoras que le llaman la señora del placer. Si existieran esas señoras, y bueno, y al igual que le digo señoras, señores también, el mundo se acaba. Sí. El mundo se acaba. Sí, sí, eso sí. Porque te las trae, eso sí, eso sí. Te lo traen por ahí por el, este, ¿cómo se llama? Amazon, y Amazon te lo pone en casa en 2 minutos. Sí, sí, sí, sí. Yo, mire, ¿qué quiere que le diga? A raíz de la pandemia ha cambiado esto mucho y a mí no me está gustando ni un pelo nada, ¿eh? Se lo nada, digo de verdad. Nada. Empezando también aquí en Estados Unidos siempre era el placer de ir de compras y las tiendas. Ahora nada, ahora te lo traigo todo a casa. Yo no, coño, yo lo quiero ver, me lo quiero probar, lo quiero leer, lo quiero tocar. Ahora, señora Paloma, ahora cuando estuve en Madrid, que se lo digo para darle un buen sabor de boca, estuve en el Corte Inglés. En el de Castellana. Oh, lo mejor del mundo. Estuve lo del gourmet ese, o como se llame. Madre mía. Me gasté 50 euros. ¿Usted en el gourmet? ¿Pero cómo? ¿Será tomándose un café? Bueno, yo la primera vez que... Pues vamos a ver, la primera vez que fui fue con usted, que usted yo me tomé un café y usted se tomó unas tortitas. Sí, ¿usted no quería ir al gourmet? Yo no quería. Que había un señor... Había un señor de al lado nuestro que se estaba tomando una copa champán y ¿cómo se llama el caviar este ruso? El bueno, no me acuerdo. El iraní ese bueno, que no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre. Bueno, pues ese se estaba tomando el tío ahí como 250 gramos de eso. Joder, cómo se estaba poniendo el señor. Qué barbaridad. Pues yo me estuve el otro día... También, ¿sabe usted quién disfruta mucho, mucho? Que a mí es que el humo no me gusta, pero bueno... Los que se fuman los puros. Ah, sí, sí, sí. Es lo que disfruta esa gente. Mucho, mucho, mucho. Fumándose un puro. Pero allí se puede fumar. Muchísimo. Sí. Aquí hay algunos sitios de puros. Alguno puede usted encontrar en algún sitio. En Las Vegas hay. Vamos, sí. Yo creo que ahora mismo, si usted se va a fumar un puro, ahí en donde es lo del Guadarrama. Por ejemplo, en invierno que no, así no puede quemar usted nada y tal. ¿Usted en el puerto? ¿En el puerto de los Leones? No, en lo que en la zona esa del Guadarrama le pillan y a lo mejor le pueden tener una multa por contaminación. Fíjese lo que le digo. Seguramente. Si es que ya le digo que han terminado con todo. Con todo. Otro tema, otra cosa con la que quieren terminar también es con los toros. Sí, sí. Bueno, a mí me han vendido un coche. Ahora que pues está, estoy haciendo los papeles y tal. Es un coche, porque yo me iba a comprar, ya sabe usted que a mí me gusta el Toledo y tal. Me iba a comprar un Toledo que tenía un Perkins. Lleva detrás de un Toledo. Claro, Lleva detrás de un Toledo. claro. Era, me ¿Cuántos vendí. kilómetros tenía el Este, Perkins? pues no tenía muchos, 450.000. Pero nada, nada, porque además tenía un motor Perkins. Pero taxi, ¿habías No, pedido taxi? me lo juró el señor, me lo perjuró, me dijo, me se ¿Habías puso de. pedido Dice, taxi? esto no ha sido taxi nunca. Y tal. Bueno, pues al final no me fié mucho, digo, uy, este tiene una pinta de tener 1.000.000 de kilómetros o 1.450.000, ¿sabes? Pues ya. Sí, sí, Y sí. entonces me compré un neón, un Chrysler neón. Pues no, pues pocos hay Pues en no, España. este debe ser el único. Bueno, y resulta que no, y no me he dado cuenta y no me dejan ir a Madrid a partir del año que viene. Onda, vaya, No hombre. me dejan. Vaya, vaya. Bueno, no se preocupe usted que el año que viene ya va a poder usted comprar la tarjeta que nos va a poner la Isabel. A 8 Isabel, ya euros. sabe usted quién es. Sí, doña Isabel, sí. Seis euros al mes. ¿Lo va a poner a Le va a 6 dar hasta euros? dejarlo gratis, ¿eh? Joder, qué tía, qué Sí, tía. hasta gratis, es una maravilla. Usted es la única, de verdad, la única que mira por nosotros, esa mujer, de verdad. El otro día la oí hablar y es que daba gusto oírla hablar. Pero esta de la, pero de Sí. la de Barcelona hace lo mismo, ¿no? ¿Qué dice usted? ¿La ha colado? Pero si deja entrar La niña. y deja a los chicos jóvenes meterse en las casas y todo eso. Ya, no, pero esta no está. Bueno, la Díaz Ayuso está buenísima, de verdad se lo digo, que yo estoy encantada con ella, ¿eh? Y Sí. gracias a ella sobrevivimos, si no, ¿de qué vamos a sobrevivir? No Sí, sí, podríamos, sí. pero A ver gracias si a ella vamos para adelante. la llamo un día y Es se que no me pone. gusta hablar de política, no me gusta hablar de No, a mí política, tampoco, a mí pero es que esta tampoco. mujer merece la pena, ¿eh? A mí tampoco, Merece la pena. pero la catalana es parecida, ¿no? La de Barcelona. Sí, igual. ¿No? Igual, lo mismo, lo mismo, lo Sí. mismo. Madre mía, Sí, ¿no? qué auténtico desastre está hecha esa tía. Yo la he visto llorar varias veces, no sé. Sí. Sí, bueno, es que eso es de verdad, es un más impresentable. Ya. Así Bueno. que ya le digo, pues aquí estamos con este también que está para allá también, total, está gaga este hombre, Sí, está está un gaga. poco mal. Sí, la verdad que el otro día lo que estuvo diciendo de otra vez de los conquistadores, etcétera, etcétera, es que ya el hombre este es que no se ha leído la historia. Y es que además la conquista del oeste, señora Paloma, la conquista del oeste lo hicieron los americanos, ya americanos con carné de americano. Los americanos. Pero ¿sabe usted que el 90% de la población centroamericana y sudamericana son gente proveniente de indígenas? Sí, El sí, sí. 90% de la Sí, sí, población. sí. ¿Sabe usted la población proveniente de indígenas en Estados Unidos? El 1%. El El 1%. Sí, sí, 1%. sí, sí, sí. Y el 90% en los países Sí, iberoamericanos. sí, sí. Eso El significa algo. 90%. Eso significará algo, ¿no? O sea, eso es que dejamos alguno, ¿no? Hombre, Dejamos alguno, alguno nos dejaron, ¿no? y lo dejamos alguno y se Sí, anduvo. claro, Y, entonces bien. bueno, mezclado o cruzado. Y se cruzaron bien, ¿eh? A ver, Ya. no me Bueno, diga. Es que la también. cosa es que de verdad que es que nos tocan y bueno, y vamos a ver, tanto que hablan y eso, ¿cuántos esclavos salieron de los indígenas? A ver, ¿cuántos esclavos No, no, llevamos esclavo. para España? No, ninguno. No se Ninguno. llevó nadie. Nadie, nadie, nadie. Como esclavos. Ahora, luego, fíjese usted en una cosa. Este que era criollo, el de Venezuela, este, ¿cómo se Sí. llama? Este El Bolívar. Sí, Simón Bolívar. Simón ¿Usted Bolívar. se ha dado cuenta de las fotos esas que tiene? Bueno, los retratos que tiene, que él va Uy, con todos un traje encapuchados. tontorchao y tal, y detrás los Sí. indígenas con la guadaña, vestidos de ahí del pueblo y tal. Y el tío, pero el tío con su uniforme, ¿eh? Sí, Bueno, sí, pues eso sí. se lo han tragado los indígenas y ahí no pasa nada. Sí. Ya Yo este el otro le. día estuve oyendo que me cae muy bien este José Luis García Ah, qué guay, es genial. y hablando de Hernán Cortés, hablaba de bien de Hernán Cortés Hombre, claro. y decía, hombre, Hernán Cortés es que liberó a los indios, yo no me acuerdo los zacatecas o no sé qué, Sí. de otras tribus, que sí que, oye, pero sí que se los comían. Se los Pero si es copian. que los comía, se los comían y vino Hernán Cortés a poner un orden ahí Y ¿sabe lo que decía Hernán Cortés? Dice a toda su gente, a todos los militares que llevaba y eso, y decía, bueno, oye, tú coge el oro que quieras, pero tenemos que salir pitando de aquí y no sí. vas a poder llevar tanto oro, así que déjalo. Déjalo, claro. Déjalo. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Mire, señora Paloma, yo le voy a explicar una cosa. Yo la trata de los negros, nunca, yo no he estado nunca con ella, he leído muchos libros de la trata, he estado mucho por Boni vendiendo allí género y tal. Era un negocio sí. impresionante y acusan, que eso ya me tengo yo que informar, acusan a Colón sí. de que él quiso hacer negocio a base de indígenas convertidos en esclavos. Vamos a ver, usted sabe perfectamente, el americano, los americanos empezaron a traer a los negros porque decían que el indio era débil e enfermizo y no podía trabajar mucho. O sea, era imposible esclavizarle porque es que no trabajaba. Tú no puedes esclavizar algo que no trabaje. Porque se pone malo y porque esto y por lo demás allá. Entonces, se trabaja al negro, ¿qué tal? Pero le voy a decir una cosa, mire. Que... ¿Cuántos negros? Pero que a España no fueron esclavos. No, es que no. Le voy a explicar, mire. Allí estaban los factores. Uno que es los factores, que era gente que eran los que se dedicaban a la trata. Entonces allí se dieron cuenta, había muchas guerras triviales, pero muchas. A lo mejor llegaba un poblado y se pegaba con el otro y se mataban todos, ¿no? Entonces llegaron los blancos y algún blanco español por allí dijo, oye, ¿te vas a cargar a estos 5 o 6 mil o 10 mil o 20 mil de la tribu esta que los tienes ahí? Que los sí, sí, esto es una mierda, eso me lo cargo yo. No, no te lo cargues, dámelos a mí, pero ¿para qué quieres tú esto? ¿Para qué lo quieres? Tú dámelos que yo me los llevo de aquí. Se los llevó, señora Paloma, si no hubiera habido un genocidio, se dice, ¿no? Un genocidio que no se puede usted ni imaginar. Ni imaginar el genocidio. Se odian, las tribus se odian. Es que hablan de oídas y se remontan a Fray Bartolomé de las Casas. Sí, sí, claro. La leyenda negra. Sí, sí, sí. El Fray Bartolomé. Sí, sí, sí. Y el otro también, el Papa, con todos mis respetos, porque yo me puede gustar más o menos, pero reconozco que es el Papa, o sea, entonces, sí. Yo soy católica, pues. Sí. Que también pidiendo perdón. Pero bueno, vale. El Papa hoy. Que los misioneros también cometieron atrocidades, los misioneros. Yo no pongo por hombres de paz y hombre, yo, vamos a ver, yo no le voy a poner no habrán metido en la olla y se lo habrán comido y, a muchos se los han comido, a muchos misioneros, eso ya se lo digo yo. Hombre, yo la mano en el fuego por el 100%, pero es que no se puede poner la mano en el fuego por el 100% de todos, no. Pero con que solamente un 80% de los misioneros perdone, hoy usted, hoy por hoy, o hace unos años, ha conocido este misionero. Sí, yo conocí a un misionero pobrecito que lo mataron, pobrecito, por la noche, pasando de Cotonú a Lomé. Lo conocí, pobre hombre. Le digo, claro, ya miro alrededor, dice, yo soy misionero, soy de aquí y tal, no sé qué. Y miro así y veo lo que hay y digo, pues no han hecho ustedes mucho. Y así lo dije de broma, claro. Y me dijo, dice, no, joder, usted no sabe lo que es esto. Dice, no saber lo que es esto y tal. Y pues hace 2 años creo que le mataron al pobre. Sí, porque... Es que los misioneros cuando llegaban lo primero que hacían era... ganarse a esta gente, para ganarse a esta gente, pues qué tenían que hacer, ayudarlos. Claro, todo. Claro, claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. No sé. Entonces, no lo sé, yo ya. ¿Va a llegar usted ahí y va a imponer su religión sin que le conozca? Pues a la hoguera que va. Claro, yo no lo sé, ya le digo. Bueno, oye, señora Paloma, que ya tenemos que ir acabando, que ya llevamos casi 30 minutos. Una pregunta que le voy a hacer, porque usted conoce bien a la gente manchega. Y las conoce bien, de años y tal, y luego encima ha visto películas de este que le dieron el Oscar. Le voy a dar mi opinión de la gente manchega, que los conozco bien. ¿Eh? Bien, sí, dígame. Tienen un sentido del ridículo y de que creen que te estás riendo de ellos, y es toda la base del problema. ¿Usted cree? Ya se lo digo yo, se creen que te estás riendo de ellos. Pues yo lo siento mucho, pero no lo sé. Yo sería lo último en mi vida reírme de don Enrique. Pero lo último que podría hacer. Siento nosotros en general, todos los que hacemos el programa, sí, o intervenimos de alguna manera, nos reímos de nosotros mismos. Claro, bueno, sí, eso es lo primero, ya eso es lo primero que hago yo. Los ingleses, ¿cómo se ríen? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. De ellos mismos. ¿Cómo podría yo? Ya, ¿cómo podría yo? Yo sé que es difícil. ¿Cómo podría traerme otra vez a don Enrique? ¿Cómo, qué es lo que tendría que hacer? Sí, pues no hablándole del tema de la radio, sino simplemente ser amigo de él. ¿Sabe cómo le digo? Sí, o sea que ya lo de los programas lo ve usted muy difícil. Sí, lo de los programas lo veo muy difícil. Ya. No por él, ¿eh? No por él. Yo creo que... yo creo, vamos, no lo sé, yo no, yo creo que aparte de él, alguien ha oído el programa y le ha dicho, pero qué haces ahí, hombre, qué haces, que te van a esto, lo otro. Le tengo que felicitar a don Enrique, sí, porque vaya programa bien hecho, cómo da la réplica este hombre. La da genial. A lo mejor en monólogos no. Uno no. Que puede hacer unos monólogos buenísimos es... El señor Ton. Sí, el señor Ton, sí. El señor Ton, bueno, sí, sí, porque vamos, lo lleva en la sangre y eso. O sea, que no tiene problema. Tampoco me gustan, ¿eh? Son muy difíciles. Prefiero, sí, que me pregunte usted, sí, y el diálogo y tal. Hoy, bueno, señora Paloma, entonces hábleme un poco del nieto. Bueno, el nieto cuando lo tengamos en casa, porque llevo aquí, ¿cuánto llevo ya? 20 y tantos días y todavía no lo he visto, ¿no? Yo lo he visto por foto. Qué guapo, ¿eh? Pero si, oiga, pero si no dejan entrar en la incubadora más que a los padres. Y dice, oiga, que es que el padre no puede venir hoy, puede venir la abuela, la abuelita. No, solo si el padre está en la cárcel. Bueno, pues... No tenemos a nadie en la cárcel, ¿sabes? Bueno, pues si tiene usted que mentir por una... ¿En la cárcel para poder ver al nieto? Bueno, señora Paloma, la dejo. Nada. Mañana hablamos más. Venga, vale, un abrazo. Hasta luego. Señora Paloma. Adiós.